Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una anciana y un muerto han fallecido. ¿Pero esto qué es? Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio. Que cómo está el patio, qué barbaridad. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazine nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos un día más en la Radio Municipal de Manises, en este punto, el día de la 105.7 de la FM, para pasar un rato divertido con todos vosotros, si estáis dispuestos a ellos, como ya sabéis, haciendo un repaso de todo lo que ha sucedido esta semana, y además con noticias muy muy actuales que han sucedido hace pocos instantes. Bueno, saludos de quien te habla, con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Ya sabes que estaremos contigo hasta las 11, haciendo este repaso en el que además también vamos a contar con otros contenidos en el programa, cine, televisión, música y demás, de la mano de Elisa Cubéis. Pero pasamos, como siempre, a saludar a los habituales del programa. A Adrián Correcher, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Adri, que ya casi estamos en Navidad. Ay, qué depresión. Sí, ¿por qué? ¿No te gusta la Navidad? La Navidad es muy melancólica. Sí. Para alguna gente sí. Bueno, no sé, para ti en este caso. ¿Tú no has visto las típicas películas de los desgraciados navideños que luego acaban siendo felices? Bueno, pues entonces eso es bueno. Ya, pero empiezo siendo un desgraciado y luego acabo siendo feliz. Bueno, pues entonces tienes buenas perspectivas para estas Navidades. Sí, sí. O sea, ahora mismo eres un desgraciado. Sí. Lo puedo decir sin insultarte, ¿no? Porque tú mismo te lo dices. Bueno, dejamos esta conversación de besugos para saludar también a Javier Calderón. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal tú? Las perspectivas navideñas, con ganas. Oye, hoy hemos llegado y ya ha habido una buena noticia, ¿verdad, Javi? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Hombre, ya tienes un regalo. Ah, es verdad, tenemos la gran cesta de Navidad. Sí, sí, sí. Ya veremos lo que hay dentro, ¿no, Javi? Sí, ya veremos. Yo espero que vaya cargada de ilusión. Bueno, vamos a saludar también a Elisa Cubéis, que anda por ahí. Muy buenas noches, Elisa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú cómo afrontas las Navidades? Ya nos queda poco. Hoy es nuestro penúltimo programa antes de que acabe el año. Volveremos después, ¿eh? Pero... A mí las Navidades me gustan, nada de melancolía y esas cosas. ¿Tú no eres una desgraciada? No. Bueno, igual eres un desgraciado. Igual... Hoy tú ten en cuenta que le puedes decir a Adri desgraciado, yeah, que él lo ha admitido. Bueno, pero lo puedes decir. Lo decís todos los días y no dice el pobre chico. No decimos eso. Todos los días, todos los... Siempre decís algo. Sin embargo, si me permitís la observación, yo creo que Javi sí que es una persona que afronta las Navidades con más tristeza que yo. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Dímelo. Sí, pregúntale otra vez qué opina de las Navidades. Javier Calderón, ¿qué opinas de las Navidades? Me encantan. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más mal? Es el momento más feliz del año. ¿Sí? Claro. ¿No te suena falso? Sí, me suena falso. Poco creíble, claro, sí, muy sí, forzado. Bueno, ya sabéis que si queréis participar en directo en nuestro programa, tenéis diversas vías para poder hacerlo. Vía telefónica, Adri. Bueno, es el teléfono que es 96-153-16-34. 96-153-16-34. También vía email rmm@manises.es. O podéis consultar las páginas web www.radiomanises.es o www.comoestalpatio.tk. Elisa, ¿el Facebook? No voy a decir lo que me despediste. facebook.com/radiomanises. Es que no tengo Facebook, debería hombre, ser es que tú. Tienes que entrar con tu contraseña, no poner eso. Entras y una vez entrado, no, buscas si lo pones, sale, ¿eh? Si lo pones, pero sale. Si no tienes contraseña, no puedes entrar. Hombre, pero la gente lo tiene. Ah, por eso, entonces lo pones en buscar. Bueno, pero vosotros lo tenéis. Escribe Ramiro Calvo, nuestro compañero aquí de emisora, que escribe muy bien y que lo podáis seguir. ¿Qué ha pasado, Javi? Ah, bueno, a Javi se le ha caído la silla hacia abajo. No, se ha muerto. Es que he pisado la manivela y me he pillado el pie con... Da igual, déjalo. Ha puesto una cara. Javi, eres... Duele. Bueno, da igual, sí. Vamos a dejarlo. Que llegan las navidades y para ponerlos me ha dolido en situación. No ríais, por favor, joder, en este caso me gustaría que la webcam grabara. No, si la webcam graba, para eso está. Tenemos además gente por internet que sí. No, pero para poder ponerlo. Un saludo estoy para bien, la gente de internet. Mamá, estoy bien. Javi no tiene problemas ahora mismo. Tiene... Es que le he visto la cara. Estaba a punto de fallecer, cayéndose de la silla. Os escuchamos a Coldplay con esta canción que ha sacado el grupo, que se llama Christmas Lights. Trying to right or wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. ¿Cómo está el patio? Machacamos la actualidad a golpe de risa. Vamos a aplicar la ley con firmeza y con determinación. Y eso implica que no va a haber problemas en nuestros aeropuertos, ni en Navidades, ni después de las Navidades. Aquí los españoles, que volamos, que estas navidades volamos, nuestros políticos ya están asustados y se quieren ir de vacaciones, así que se lo han arreglado de manera que esta vez ya no les va a afectar el puente, ahora ya se pueden ir y para tranquilidad de todos los ciudadanos de a pie, también vamos a poder viajar en navidades, pues eso esperamos, ¿no? Pues sí, eso parece porque, bueno, se han reunido los ministros y han dicho que mañana se llevará al Congreso pues esto, la prórroga como los partidos que estamos en alarma, de alarma de... sí, ahora imagínate, te entra un militar aquí y dices, eso no lo puedes decir, aquí mando yo. Estamos en alarma, ¿eh? En estado de alarma. Por primera vez en la historia de la democracia y todavía continuamos en alarma 11 días consecutivos. Desde el 4 de diciembre España está en alarma. Pues bien, hoy Zapatero que ha convocado un consejo de ministros extraordinario para aprobar esa prórroga, como ha dicho Javi, del estado de alarma. El gabinete que ha decidido a las 7 de la tarde, también el Congreso, convalidar también mañana la decisión. Fomenta que ha propuesto extender hasta el 15 de enero el estado de alarma. Casi nada, ¿eh? No, que a mí me parece un poco grave. Estamos hablando de un estado de alarma. Sí, que sí. Se dice enseguida. La primera vez en esta democracia. Vaya, sí. La que se lió el pasado fin de semana. Se lió mucho. Yo creo que también fue acertado, pero vamos, para algo inmediato. Dejarlo que llegue tan lejos como hasta el 15 de enero a mí me parece un poco exagerado. No, hay que garantizar que nosotros no nos encontremos con esa situación como nos encontramos el puente. Yo lo veo bastante acertado. Lo veo bastante bien, acertado, pero... Y no creo que sea tan exagerado porque el problema estaba ahí y se solucionó. O sea, dice, no se hay gente que bueno, dice que eso de que se ha solucionado. No, solamente se ha pospuesto. Bueno, me refiero que se ha solucionado. De momento, el ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que además de penas de hasta 8 años de prisión y otras responsabilidades civiles y penales, algunos controladores se enfrentan a la expulsión y otros a la pérdida de las licencias. Es decir, cuando una vez se hayan tomado estas propuestas que están ahí, que todavía no se han llevado a cabo, entonces diremos que se ha solucionado, porque yo creo que esta gente tiene que pagar lo que ha hecho. Hombre, el tema todavía está en el aire, pero lo que quiero decir es que... ¡Qué cachondo que eres, Javi! ¡Qué chancarrillo! Estoy aprendiendo de Adri, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en ese momento, en el puente, no volaban los aviones y luego, a los 2 o 3 días, después que se hiciese, justo después de que se hiciese el estado de alarma, empezaron a volar. Luego, por ese lado, sí que se solucionó el problema. Estoy de acuerdo, pero lo que digo yo, para ese momento, fue una decisión acertada. Pero llevarlo más lejos, estamos hablando de un estado de alarma, no de cualquier tontería. ¿Qué te afecta en tu vida diaria el estado de alarma? A mí no, los militares te encañonan por la calle, si es que te da igual, si solo les afecta a los controladores. Pero es que esos a ti, ¿no? Algún día se irán, y los controladores van a ser los mismos. Y no te volverán a montar un pollo de ese... Pero de momento, en Navidades, no tendremos ese asunto. Yo lo veo bien. Es que, realmente, estado de alarma, pues, ¿y qué? Simplemente significa que los controladores van a estar controlados durante las Navidades. Y ya está, punto. Estás gracioso, ¿eh? Oh, sí, tú muy gracia. Bueno, el guaperas de Busca, César Cabo, el portavoz, que también ha hecho declaraciones, o hizo declaraciones, de este suceso, culpando a AENA, y solamente a AENA, de lo ocurrido. El constante llamamiento a la serenidad de los controladores, hecho por la Junta Directiva, dirigida a un colectivo absolutamente fuera de sí, ha conseguido poner fin a una situación que AENA, y solo AENA, ha creado. Pues sí, este estado de alarma por primera vez en la democracia. Adri, ¿para ti necesario convocar ese estado de alarma? Yo creo que, como ha dicho Javi, es una manera de presionar a los controladores. Y, pues bueno, hombre, en su momento ya he dicho que sí, pero... Alargarlo me parece un poco exagerado a mí, pues desde a mi mí punto no. de vista. No, yo creo que hay que asegurarse las vacaciones, que ya afectaron a muchísima gente en el puente de Navidad mucho, y ahora... Dice mucho de los controladores el tipo de sindicalistas que tienen. El guaperas. Porque este tío, o sea, un sindicalista de normal, un sindicalista de cualquier otro sector, pues es un hombre pues con barbas y tal, o eso era antes. Un hombre campechano, bueno, está ahí o Méndez, algo así. Pero es que este hombre es un hombre elegante, fino... Se le ve ahí... Caladura. Sí. Es controlador. Pero es controlador, eso va de serie. Hombre. O sea, eso... Sí. Es increíble, ¿eh? 18.500 euros cobran por... es el sueldo medio de un controlador aéreo, ¿eh? ¿Cuánto? 18.500 euros al mes. Yo creo que he oído alguna declaración de alguno de los dirigentes de AENA que decía que cobraban más que ellos. O sea, me parece... Bueno. O sea, tu jefe cobra menos que tú. Es un poco raro, pero... A mí lo de esto de los controladores no me acaba a mí de igualar, pero en fin, es lo que hay. Vamos a hablar también de otras cosas que han sucedido esta semana. En este caso, sucesos que han golpeado al deporte español. Vamos a hablar de la Operación Galgo, que, en fin, pues nos ha dejado un poco cara y acontecidos, ¿no? Marta Domínguez, en mi casa no había sustancias prohibidas, ha declarado... La atleta española, pues que ha sido pues una de las principales acusadas, ¿no? Bueno, acusadas. Ahora ha salido con libertad. De momento ya ha dicho que no tenía nada de sustancias en su casa, que no era, hablando coloquialmente, camello. Y bueno, no la han pillado dopada, por lo tanto tampoco le pueden retirar los títulos. Adri, ¿tú qué, a ti qué te gusta el deporte? A mí me gusta el atletismo y sí, no sé. Marta Domínguez, para que no lo sepa, yo creo que ya lo sabe todo el mundo por todo lo que ha sucedido esta semana. Yo creo que famosa de la cinta rosa. Yo creo que se ha hecho más famosa ahora por esto que por la medalla de oro. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece esto? Hombre, me parece, ¿para qué vamos a decirlo? Muy mal. Yo qué sé, si ya es malo doparse, ser el camello de los atletas ya es cosa peor todavía. Y más un atleta, en teoría, del calibre de Marta Domínguez. Sí, ¿no? Además que se supone que tiene mucho prestigio y tal, aunque no sé. Nunca, yo siempre la miré con sospecha, ¿eh? Sí, bueno, ahora es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero bueno, la operación Galgo, Javi. Que yo ya he leído por ahí que algunas declaraciones de, no sé si la Guardia Civil ponía, o sea, la fuente ponía la Guardia Civil. ¿Sí? Que decían que sí que habían encontrado cosas en la casa de Marta Domínguez, pero sí, hablaban solo de medicamentos y documentos que la relacionaban con la trama. El primer día que se filtró a la prensa se dijo que tenía anabolizantes, bolsas de sangre, en fin. Lo que ahora han aclarado es que en la casa había medicamentos y documentos que la relacionaban con la trama. Que documentos que la relacionaban pueden ser una agenda con números de teléfono de esa gente o algo así, no sé qué tipo de documentos son, y medicamentos. Pues de momento medicamentos todo el mundo tenemos en nuestras casas. Así que si no especifican más, yo no me parece... Yo desde luego creo que ya está salpicada. Y además muy de cerca. Aunque solo tengas los teléfonos de esas personas, ¿no te parece sospechoso? Hombre, si estás en el mundo del atletismo, no lo sé, puedes tener teléfonos de cualquier persona porque está relacionada. Creo que tienen que especificar un poco más. Porque al principio estaba solo de testigo. Según le dijeron le dijeron que solo iba a ser testigo. Sí, eso ha dicho ella hoy, que ha pasado de ser testigo en cuestión de horas a ser una de las principales sospechosas de esta trama, de una de las acusadas del delito. No sé yo qué pensar, la verdad, porque... A ver, parece que todo el mundo piensa ahora mismo que Marta Domínguez sí está metida en el ajo, no sé qué, pero yo lo veo un poco raro porque el tema ese de medicamentos y documentos, pues no sé qué tipo de medicamentos se refería, pero igual pueden ser utilizados como dopaje o igual no, si son solo simplemente medicamentos. Yo lo que leí es que habían instrucciones de cómo preparar pues las sustancias que se usan para el dopaje y demás cosas, es lo que he leído yo por ahí. Pero en su casa. En su casa en principio era una farmacia. Su casa al principio era una farmacia, tenía de todo. Es claro, como dijeron que encontraron todo eso, pero no especificaron si fue en su casa o fue... la operación no es solo alrededor de ella, es más grande. Entonces, sí, no lo dijeron claro. Entonces, sí, por eso está la duda ahí, yo no lo sé. Vamos a escuchar a José María Rodrigo Zola, que es el presidente de la Federación Española de Atletismo, que se refería a este tema de la siguiente manera. Para mí ha sido probablemente el mayor disgusto que he tenido en mis veintitantos años de presidente. Me considero una víctima. Pues no voy a dimitir. Sería absurdo que el presidente... Primero, yo soy una víctima. No tengo que arrepentirme de nada de lo que he hecho y, por tanto, sería por mi parte de cobarde abandonar ahora el barco. De eso no lo haré nunca, ni hablar. ¿Cómo se va a dimitir? No, nunca, eso es impensable. Bueno, pues José María Odriozola, que no piensa dimitir, es una víctima de estas cosas, como se suele decir. Y además, este tema pues también tiene otra delicada cuestión, y es que Eufemiano Fuentes, o en este caso su abogado, ha declarado que si hablara, España perdería la Eurocopa y el Mundial. Esto dicho Xavi Hernández, el centrocampista del FC Barcelona, preguntado sobre esta cuestión. Nosotros desde dentro del fútbol podemos decir que no hay ningún tipo de dopaje, que estamos tranquilos por eso, que ganamos la Eurocopa y ganamos el Mundial con toda la certeza de no habernos dopado, está clarísimo, y nada más. Bueno, pues Eufemiano Fuentes, alias Asterix, que también ha dejado caer que España estaba ahí metida... Pues con cuestiones de dopaje, ¿no? No sé también esto que viene, pero... Yo creo que eso es más para tirar polémica, para crear polémica y au. Bueno, de hecho, Eufemiano Fuentes ya fue relacionado con casos de un equipo de fútbol, en Las Palmas, además, en el que estuvo ejerciendo ahí también... Bueno, pero no sé, ahora mismo, por ejemplo... Dicen que le vieron pinchando jugadores, un periodista dijo eso en uno de los descansos, pero en fin... ¿Pinchando jugadores? Sí, pinchando algo a los jugadores de fútbol. No sé. Yo creo que, no sé, ahora mismo como está jugando, por ejemplo, el Barça, que tiene muchos jugadores en la selección, y que, o sea, esos jugadores son buenos de por sí, tú los ves y dices, no es que estén dopados, es que o se están dopando también en el Barça, quizá, no lo sé. Pero no, yo no lo encuentro sentido, la verdad. Y yo creo que está fuera de duda, o sea, no me parece que sea una acusación lógica y no sé si tomarán medidas o algo de eso, porque yo las tomaría realmente, porque digan, me parece muy grave que les acuse a la selección de supuesto dopaje o... Sí, sí. Y además es como el mayor éxito deportivo de hace muchísimo tiempo el deporte español. Claro, es que además... El fútbol aquí es lo que prima. Y, si ya de por sí la operación Galgo ya daña al deporte español y se pone en duda, la gente puede pensar ahora mismo que todos los deportistas españoles, todos los logros que han conseguido, pueden estar en duda, ya de paso tú pones la puntilla en lo máximo conseguido, entre comillas, o máximo conseguido en el fútbol, pues me parece gravísimo. Sí. Bueno, pues Marta Domínguez, 35 años y embarazada, acusada de este delito en la Operación Galgo. Nos vamos a una de espías. A la caza de Julian Assange ha publicado El País, Reino Unido, que aplaza la liberación de Assange por el recurso que ha presentado la Fiscalía de Suecia. El fundador de Wikileaks ha declarado en un tribunal de Londres tras pasar una semana en prisión. Pues Assange, que había logrado hoy que un juez le concediera la libertad bajo fianza, finalmente pues ese recurso que ha interpelado la Fiscalía de Suecia ha hecho que continúe de momento 48 horas más en prisión. Julian Assange, Javi, como todos sabemos, líder del fundador de Wikileaks, acusado de violación por mantener sexo sin preservativo. Que eso es lo que comentábamos, que claro, violación, lo cuentan así, de esa manera, que no es que mantuvo relaciones sexuales sin preservativo y por eso ya es violación. No, lo que la acusa la mujer es que empezaron con relaciones consentidas y luego ella dijo, no voy a seguir si no te pones el preservativo. Y él siguió. Sí. Entonces de eso es en lo que se las acusa. Pero ahí no se nota ningún tipo de forzamiento o... Hombre, ella dijo que no y él continuó y supongo que de alguna manera pues le forzaría, pero no, de alguna manera ella acusa diciéndole que él le forzó, pero puede ser que sí o puede ser que no, eso ya cada uno que piense lo que quiera. ¿Tú qué piensas, Javi? Yo pienso que no. Yo también pienso igual. Pero bueno, es una creencia. Tampoco es que esto fue decida. A Estados Unidos le duele, entonces tienen que hacer algo para que no... Claro, me parece extraño que la nacionalidad de la mujer esta no sea estadounidense. Sí, sí. Porque si Estados Unidos quisiese, diría, bueno, pues que sea estadounidense y así le traemos para acá. Sí, sí. O sea, es lo que he pensado yo. Uh-huh. Bueno, además, Adri, muchas personas relevantes que han puesto dinero para pagar esa fianza de Julian Assange. Y estamos hablando de también personas importantes de Estados Unidos, que es decir, sí. Michael Moore. Bueno, toca pelotas por excelencia. Sí, manera, ese pero... es la persona que más odia América, desde luego. Sí. Por bueno, eso lo puedo... América o a sus líderes, mejor dicho, ¿no? Bueno, sí, por decirlo de alguna manera, pero eso en cuanto puede de alguna manera mal meter, lo hace. Bueno, meter, yo creo que en este caso defiende una causa totalmente justa. Porque, sí, bueno, yo creo que sí. En fin, no sé si se abre una vía para que en el periodismo haya, pues, pero bueno, aún así, haya más, en fin, más veracidad, podemos decir, o más que se sepan más las cosas. Claro, pero a ver, la cosa está, vale, Assange no tiene la culpa de todo, él es solamente la cabeza visible. La culpa la tiene quien está filtrando los documentos allí en Estados Unidos. Pero Assange, ese hombre ya está en la cárcel, ese hombre ya ¿tú está. ¿Tú crees? Pero no para de salir información. Sí, el soldado este. ¿Tú crees que toda esa información ha sido un soldado raso? Es que no solo una fuente. Sí, sí, claro, pero claro, no solo una fuente. Hay varias fuentes. Entonces tienen, pero en este caso, en los papeles del Estado... Lo único que... Claro, claro. Era del soldado este, que ya lo tienen... Ya, pero yo te digo eso, que Assange es la cabeza visible, nada más. Pero de todas formas ya están haciendo otras webs de filtraciones. El número 2 de Wikileaks también ha hecho otra, porque no están en desacuerdo con el tío Julián este, que no me sale la Sánchez, no sé cómo se dice. Julián Assange, no sé. ¿Assange? Es que Assange era muy raro. El tío no es australiano, el tío este, porque... ¿Sueco? No, el tío es australiano. Bueno. ¿Y se llama Assange? Será de familia... Ah, te lo digo. De donde sea. Lo no que sé. Tú dices de la Wikileaks que dices tú otra es OpenLeaks. OpenLeaks. Pero sabes otra. Que... Pero es de pago. Ah, sí, es de pago. Es de pago. La prensa que quiera esa información tiene que abonar dinero a OpenLeaks. Qué a... listo. Townsville, Queensland, en Australia. Correcto. Claro, sí, de Australia, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, este caso de Wikileaks, que también ha traído, como siempre, noticias de nuestro país, en este caso se ha filtrado que el gobierno ha descalificado a líderes latinoamericanos, el gobierno que dio a Estados Unidos su cruda opinión sobre líderes latinoamericanos. La actual ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha sido una de las más elocuentes, ¿no?, en este caso. Se ha dicho que Hugo Chávez es un payaso, que Daniel Ortega es un loco, Evo Morales un ignorante, pero no es un caso perdido. Y bueno, pues se ha descrito, por ejemplo, del... se describió también el incidente del por qué no te calles, que el rey le dijo a Hugo Chávez, como uno de los sucesos más escandalosos, y también se metían con Venezuela y demás. ¿Qué os parece de toda...? Hombre, me parece que muy expresivos, ¿no? A la hora de manifestarse elocuentes. Los gobernantes españoles, ¿no? Yo creo que otra vez más se demuestra que son cosas que todo el mundo pensamos alguna vez, ¿sabes? Que todo el mundo sabe, pero ahora es cuando realmente pues sale a la luz, pero dices, bueno, novedad no es. Pero lo que pienso es que... O sea, Hugo Chávez es un payaso, hay mucha gente que lo piensa. Pero lo que quiero saber yo, ¿qué relevancia tiene esta información? Hugo Chávez es un payaso, vale. Estados Unidos sabe que para España Hugo Chávez es un payaso. Esa es la información. Que son hipótesis, pero luego Estados Unidos puede, a través de esas hipótesis o a través de eso, puede actuar de una manera o de otra. O puede hacer unas maniobras o otras. Porque es como, no sé, yo quiero decir que a ti quizá no te reporte información relevante, pero a Estados Unidos puede con eso, con esa información, hacer cierto tipo de cosas. Y tú puedes entender por qué hace esto y no lo otro. Pues si lo que dices tú, si todo el mundo sabe que Hugo Chávez es un payaso, ¿qué hace con esa información? ¿Reiterar lo que ya sabemos todos? Bueno, no, quizá no conozca a Hugo Chávez personalmente, pero así Estados Unidos sabe que España piensa eso. Porque quizá el gobierno de España puede decir, no, es que a mí me parece una bellísima persona. Vete a Cuba y pregúntale a Fidel qué le parece Castro, o sea, qué le parece... supongo que le parecerá bien, porque si no, porque es él o su hermano, así que supongo que le parecerá bien. Ay, madre mía. Bueno, la verdad, desde luego, sorprendente, cuando menos... que utilicen esa terminología que es tan popular, ¿no? Que nosotros digamos, este es un payaso, este no sé qué. Que entre los gobernantes españoles que presumen de tener tanta buena lengua, pues se digan estas cosas como, sí, como cualquier otro, ¿no? Somos personas todos. Sí. Pero es una conversación privada, sí. Aunque parezca mentira a los políticos, parece que tienen cosas de ser persona. Sí, sí. Eso, llámalo como quieras. Hoy estáis cosalís, ¿eh? Bueno, vamos a la última noticia de este bloque de noticias de actualidad. Bueno, sabéis de lo que vamos a hablar, ¿no? No, ¿de qué? Pues sí, vamos a hablar de tetas, como cantan los Mojinos Escocios. Hay tetas blancas como la leche y negra. Porque los hombres que miran un par de tetas 10 minutos al día pueden llegar a vivir hasta 5 años más. Ahí es nada, ¿eh? Había dado un adelanto hace un par de años, pero ahora una gerontóloga alemana, con más pruebas en su poder, pues se ha reafirmado en su afirmación. Los hombres que miran cada día las tetas de una mujer pueden vivir hasta 5 años. Esto me hace sacar dos conclusiones. Que a esta mujer... pues no le miran mucho las tetas, o que le gusta mucho que se la miren. Una de dos. La doctora Karen Waterby ha reafirmado los resultados del estudio que realizó en varios hospitales de Frankfurt y ha dicho que, como digo, basta con 10 minutos al día para notar este efecto. ¿Qué os parece? A mí me parece que voy a morir joven. ¿Sí? No. ¿Javi? Yo creo que este, o sea, este se ha demostrado... Espera, Elisa ha dicho que Adri no va a morir joven. Elisa, pues sí. ¿Vas a evitarlo? Lo dice... No, yo no voy a evitarlo. Pero él dice eso para quedar bien, pero luego bien que mira, que se rompe el cuello cuando no, hombre, no vale. Las pero tetas, hay que ver las tetas. Exacto, claro. Sin nada. Y no vale películas, hay que verlas así, verlas. Pero hay que verlas sin nada. Hombre, hay que verlas. Vale ver la camiseta y claro, luego... Claro. Yo pensaba que se podía observar desde la calle, la gente. ¿Y esto por qué pasa? Porque los primeros... No vale. Tenía mejor presión arterial y menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ya que según explican los cinéticos, la excitación sexual hace que el corazón bombee más y aumente la circulación de la sangre. Es decir, que cuanto más se pone ahí el tío, pues mejor es para él. Pero entonces no sirve ver tetas en general, sirve que las veas y que te guste. Ya, pero es que si las ves, te excitas más. Entonces revistas también vale. Pero tiene que gustar. Vale. Pero hombre, tiene que ser, si las ves ahí, yo imagino que esta mujer lo que querrá decir es que si las ves así, la excitación es mayor y entonces se incrementa la posibilidad de ir. Si no, cualquier lado tendríamos ahí. Entra el factor que te guste, porque si no, no sirve de nada. Hombre, sí, si vas a la playa y ves ese tipo de abuelas que van con... Pues está, por eso. Pues eso. Que entra a la playa y ve a viejecita, bueno. Así a lo mejor compensa y por eso morimos jóvenes, ¿no, Javi? ¿Cómo? Me has pillado que estaba yo pensando en tetas. No sé. Estamos hablando de eso. Por eso, y me has pillado un poco descolocado. No sé, no sé. A Javi no le saques estos temas. Bueno, Adrián, ¿qué te parece esto? Entonces, ¿vas a morir joven? Tengo que esforzarme, pero si me esfuerzo... Sí, ahora dirá que por culpa de eso es por lo que mira. No, hombre, si es saludable y encima mola, pues ¿qué más quieres? 10 minutos al día, total. Además, solamente tienes que mirar, ¿eh? No tienes que hacer nada más. Mi pregunta es, si haces algo más, estarás aún más fuerte, más sano. Porque o sea, habrá más no, porque la cosa, más circulación. La cosa es que estés excitado durante más tiempo posible. Tienes que estar mirando y no poder hacer. Es que también es un poco tortura, ¿no? Porque son 10 minutos fijos, mirando ahí 10 minutos fijamente a las tetas sin poder hacer nada, ¿no? 10 minutos ahí, en plan, ¿pero qué pasa aquí? ¿Sabes? Sí. Yo veo un poco tortura. Sí, sí. Pero son 5 años más de vida, ¿eh? Pero oye, entonces nuestros antepasados así de hace 10.000 años. Bueno, deberían haber vivido más, porque iban en una pelota picada siempre, ¿no? Y los negritos de África viven, vamos, 200 años por lo menos, ¿eh? Ay, madre mía. Comentario. Bueno, oye, que hoy nos vamos a el tiempo de Adrián Correcher, que hace tiempo ya que no hablamos de él. Joder, siempre me sale la palabrita dichosa cuando estoy explicándole. Nos vamos a la sección de Adri. Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises y en especial, cómo no, a los de Cómo está el patio. Un abrazo para todos. El tiempo según Adrián Correcher. Bueno, porque llega la Navidad, llega el frío, la lluvia, entonces Adrián Correcher nos tiene que mantener informados. Ahora tengo más trabajo, ahora con este temporal que estamos teniendo todos aquí, sí. Tengo más trabajo. Lo importante es el fin de semana. A ver si se pueden hacer las compras navideñas. Ahora te diré yo. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos a esta sección, que es el tiempo, como gracias, ya sabéis. Bien hallado. No voy a hablar de tetas, aunque sé que os gustaría mucho aquí presentes, Javi. Es que el tiempo y las tetas no se llevan bien. ¿Cómo que no? No, si hace frío, más abrigado vas. Y cuanto más abrigado vas, menos ¿pero si hace calor? Claro, si hace calor. No va a hacer calor, dado, os lo digo ya, que no va a hacer calor. Tú solo has dado la... Bueno, pues sí, como decía José, nos estamos acercando al invierno peligrosamente, ya hace frío. No estamos en invierno. Ya estamos en él. No, os equivocáis. Estáis hablando con el nombre del tiempo. No estamos en invierno. No estamos todavía. Hasta el martes que viene no estamos en invierno. Estamos. No. Hace frío, pero no estamos. Hace frío, pero por eso, prepárate, porque la semana que viene va a ser chunga todavía. Bueno, pues por eso nos acercamos al invierno y se nota ya en las temperaturas. Sí. Os voy a decir la predicción a continuación porque os interesará para comprarlo. Para comprar, Javi, para comprar los regalos, como bien decía Lisa, que os tendréis que dar caña porque el temporal no va a ser favorable, ¿eh? Con que no llueva me conformo. Pues no. Mierda. Pues no te vas a tener que conformar. Pues así, empiezo ya. Para miércoles. Bueno, Antonio, no te escucho. Pues vale, peor para ti. Vamos a dejar a Adri hablar, aunque sea. Elisa no, pero los más podéis comprar los regalos el miércoles y el jueves porque va a hacer sol. Sí, ah, ese sol que tanto gusta. Ah, no, amigos, no. No, este sol no va a dar el calocito. 9 grados que vamos a tener estos dos días. Miércoles y jueves, sol, pero frío. ¿No? Sol frío. Así que si vais a salir a comprar regalos, abrigaditos, ¿vale? Vale. Y el viernes ya, pues ya, cuidado que viene marrón. Se acerca la borrasca a la península, se acerca la borrasca, pero aquí en Valencia no. Ah, pero entonces no. Escucha. Se acerca la borrasca por el norte, así que no vayáis a comprar los regalos a la zona de Galicia. No, no tenía pensado. El País Vasco, porque va a caer una del copón. ¿A Navarra sí puedo? No, tampoco. Va a hacer lluvias. Y eso lo tendremos el sábado aquí en Valencia. Va a llover este fin de semana, va a llover bastante contundentemente. O sea, que se espera a venir el sábado. La borrasca del viernes del norte viene para aquí, para el este, a Valencia. Y tiene que ser el sábado. No, es que viene el sábado, Javi. ¿Qué quieres que le haga? Si quieres, le hago una llamada a Dios y le digo que... Javi tiene plan el sábado. Ah, Dios ahora es el que dice si llueve o no. Sí, es que ahora trabajo, si no? Se ha incorporado espera, al equipo espera, Dios. Espera, ¿ahora Adri se ha vuelto creyente? No, hombre, no. Yo tengo contacto directo con el señor superior de todos. Con el señor Maldonado, ¿no? Que es el que te dice todas esas cosas. El bueno, tiempo.es, podéis consultar. Bueno, yo continúo y la sí, gente no pondrá, que no pondrá lo que esto, quiere. No. A ver. Que mire lo que quiere. Pues el sábado, como digo, va a llover y el domingo, pues llueve sobre mojado, literalmente. Vaya, como la canción, ¿no? Esto es un chiste de Hombres del Tiempo. Ah. Va a llover también. Me parto. La canción esa se la sacaron a raíz de nosotros. Ah. Se mete muy peligrosamente en el papel últimamente. Soy un tío informado. Bueno, pues el domingo pues también va a llover. Lo siento, Lisa, no vas a poder comprar regalos. ¿O sí? El domingo no, difícilmente. Jolín, el domingo cabrían. Pero, hombre, si abren este domingo. Que dentro de las tiendas no llueve, no hay inconveniente. Pero tú, cuando ves que está lloviendo, ¿te apetece salir a la calle? Bueno, no sé, pero estás obligado. Estás obligado. No, pero primero tienes que llegar a la tienda. Si no te pasa nada. Bueno, pues el domingo va, pero no te preocupes que el lunes se va. Sí, el lunes que no puedo ir ya a no comprar. Fastidies. Es que me parece increíble, o sea, llueve el sábado y el domingo y el lunes se despeja. Y el viernes. Pero qué sentido. Oye, es la borrasca. Y el martes que tenemos radio, ¿qué pasa? Ah, eso lo sabremos el próximo martes. Ay, yo no puedo adelantar acontecimientos. Entonces, nosotros llegamos aquí, ya ha sido el día, ya ha sido el tiempo del martes. Claro, nunca dices el martes. Hoy va a hacer sol. Claro, así llegamos que venimos hoy, venimos sin paraguas o con paraguas o al revés y siempre llueve cuando nos llevamos. Por tu culpa. Si quieres os digo el martes. Venga, va. El martes... Te está inventando. No, pero yo estoy informado. No lo tengo la aquí en el guión. De Adri. No lo tengo en el guión, pero estoy ni informado. Caso. Bueno, pues si no lo digo. El martes también va a hacer sol. Hará frío, pero va a hacer sol. A partir del martes ya... Pero me cojo el paraguas o no, que luego pesa no, mucho. No, no lo cojas, no lo cojas. Como me dijiste coger uno de madera, tuve que cargarlo por ahí. Ahora yo os recomiendo, como hago siempre, una recomendación antes de acabar, que este fin de semana en casita, con la mantita, un chocolatito y... Siempre rima todo lo que dices. Claro, y con la peli mala de Antena 3. Muy bien, para romper la rima. Oye, perdona, yo esas pelis las veo. Son malas igualmente. Bueno, pues nada, señores, vamos a hacer un pequeño parón. Como dijimos en el anterior programa, pues teníamos que poner un poquito porque nos falta nada. Poquísimos programas ya para llegar a los 100. Este es nuestro programa número 91. Así que en cada uno de ellos vamos a recordar momentos de este programa. Breves fragmentos de estos programas. Una noticia, Javi, que nos gusta a nosotros. Sí, resumida. ¿Así cuál? Vamos a escucharla ahora, si te parece, ¿vale? Bien. Luego comentamos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos locos? Grandes misterios de la humanidad. Según las estadísticas, una persona es atropellada por un coche cada 5 minutos. ¿Cómo hace esa persona para sobrevivir? ¿Cuando una mujer está encinta, está también en compact? Le saca a bailar su actriz porno preferida y emocionado se desmaya en el show. Hablamos de la actriz porno Milly D'Abraccio. Adri, sé que te gusta. El otro día te vi ahí con Milly D'Abraccio. Ah, ¿quién era el que se desmayó? Pues puede ser Adri, la verdad. La verdad es que fue en la feria de muestras de Adriática. Wow, qué... Adriática de 26 años. Pues estaba bailando de forma muy sensual y no sé qué, y al roce, mirando, se puso a mirar y se desmayó. Lo que dijo textualmente es: he visto a la Virgen. Pues creo que que muy virgen. Y bueno, la gente está como loca. Es verdad. Ay, historia viva de nuestro programa, ¿eh? Madre mía, si no hemos pasado bien, ni todo. No, si haría tonterías todas las que quieras. Sí. Es la esencia de este programa. Sí, que haríamos las tonterías. Elisa Cobey, vamos a ponernos un poquito serios y vamos a hablar que al final voy a quedar yo de la aburrida. Un poquito. Vamos a hablar de cine, de cosas que han pasado esta semana relacionadas con el mundo del cine. Hay novedades con El Señor de los Anillos o con... personajes del Señor de los Anillos, ¿no? Digo, hay novedades con el Hobbit. El Señor de los Anillos hace tiempo que ya no se sabe más de ellos. Pues actores que hicieron los personajes principales del Señor de los Anillos posiblemente, y algunos casi seguro, van a repetir en el Hobbit, aún no estando en la historia. Porque Galadriel no está en la historia y Legolas tampoco, pero está nombrando a Cate Blanchett y a Orlando Bloom como que van a volver a repetir, y no para simples cameos, sino para personajes que van a tener su papel en la película, en el Hobbit, bueno, en las dos, porque va a dividirse en dos. Y pero como sus propios personajes o como otros. Sí, como Galadriel y como Legolas. ¿Sí? Y los van a meter en la historia del Hobbit cuando en realidad no están en la historia. ¿Con calzabotas o...? En un principio ya dijo... ¡Qué chistoso! Voy a decir una chorrada. Bueno, como en un principio Peter Jackson ya dijo que quería hacer como una adaptación del Hobbit, incluyendo cosas de El Señor de los Anillos para... Bueno, como el éxito que tuvo con El Señor de los Anillos, pues tenía que hacer algo. Y ha metido personajes que fueron ya exitosos con El Señor de los Anillos. Los ha querido meter, como dice Javi, con calzabotas en la historia, porque no pintan para nada. Ni Galadriel ni Legolas, a mi parecer. Bueno, pero dará más tirón en taquilla. Está claro que es por eso. Pero bueno, ya se verá. Si lo hace bien, pues mira, bienvenido sea. Pero vamos, meter personajes en un libro que en principio no los tiene nunca gusta, y menos a los fans de los libros. Y ya están poniendo a caldo por ahí a Jackson. Yo creo que es que no le daba para 3 horas como las otras. He dicho, ¿a qué hago? Voy a meter otros personajes. Hombre, sí le debe dar cuando lo va a dividir en dos. ¿La va a dividir en dos también? Sí. Porque las dos tienen que durar más de 6 horas. La divide en dos. Una va a salir en diciembre del año que viene, de 2011, y otra en diciembre de 2012. Y bueno, pues Aragorn, el personaje de Aragorn ya se estaba... negociando con el actor para que saliera, con Viggo Mortensen. Sí. Y eso no está claro, cuando en realidad ese sí que sería importante que saliera. Y Ian McKellen también, como Gandalf, también está negociándose, pero antes que todos estos, que en realidad sí que serían importantes, que es porque están en el libro, pues sí. Orlando Bloom ya él mismo ha confirmado que va a estar, aunque la productora no lo ha confirmado, ha sido él el propio actor. Y Kate Blanchett también, por lo visto, se rumorea que también. O sea que los personajes que realmente están en la historia aún no se sabe, pero los que no, ya están. Y Gollum también había herido. Sí, Gollum, Andy Serkis también estaba, pero eso está negociándose también. Exactamente. Bueno, pues vamos a más reencuentros con antiguos personajes y antiguas sagas cinematográficas. Porque vuelven los piratas, Elisa. Sí, vuelven los piratas. Y es que ha salido una primera imagen, bueno, unas primeras imágenes de la película, de la cuarta ya, de la saga. ¿Y sale gorda? No, no sale gorda, no, yo también tenía esa duda. Me estuve fijando un buen rato, ¿eh? Sí, sí. Pero no pega, no le da el papel de pirata, ¿eh? La imagen sale demasiado arreglada para ir de pirata por la jungla, la verdad. Yo la imagen que he visto va ahí súper perfecta y súper maquillada ahí con su vestido de pirata al lado de Orlando, al lado de Johnny Depp, que va con todos los tiznones negros en la cara, en plan desarrapado. Es una diva y tiene que ir como una diva. Pero se supone que también es un pirata, no va de señorita. Pero es una estrella. Pero bueno, ¿también tendrá la culpa ella de que la vistan así? No, pero es que tiene que ir a arreglar la pasta para el personaje de pirata. Vas a ver cómo va a ir Pilar Rubio de pirata también. Ya, eso también. Arreglada y vamos. Ay, Javi, ahí y a repretar, y que se vea ahí. Vas a verlo. A esto no la repretan porque está embarazada y no hay que repretar mucho, pero casi. Bueno, pues en la imagen se ve a Johnny Depp y a Penélope Cruz en una de las escenas que están por la jungla buscando, bueno, el tesoro que buscan en esta película, y se le ve solo de cintura para arriba porque le está para el agua. Es la imagen que yo he visto. Mm-hmm. ¿Has roto aguas? ¡Ay, Dios mío! Es un chiste bueno, ¡Pégame con el micrófono! ¡Dios! Pues eso, Piratas del Caribe en Costas Extrañas, se ha rodado en las costas de Hawái, y bueno, está ya en postproducción, y como he dicho, pues se dividirá en dos y lo veremos en diciembre, para Navidades, y la siguiente para... Ah, no, eso era... Perdón, me he equivocado. La veremos en mayo. Es que estaba hablando de... Yo digo, qué raro, todas las partes. Sí. Estaba hablando del anterior. Vale. Me he liado, en mayo. En mayo. Pues en mayo la nueva peli de Piratas del Caribe, que es en la cuarta ya. Que sí, en 3D, como para no cambiar, porque el Señor de los Anillos, bueno, el Hobbit también es en 3D, la están rodando en 3D. Vaya. Y todas van a ser en 3D a partir de ahora, por lo visto. Muy bien, pues Piratas del Caribe, El Hobbit, se presenta así pues, como hemos dicho, nuevos estrenos, pero con antiguas sagas que tuvieron ya su éxito en taquilla. Y bueno, de éxitos, Elisa, hablamos porque vamos a hablar de los nominados a los Globos de Oro que han salido en el día de hoy. A mediodía han salido los nominados, y como se preveía por las críticas de asociaciones de críticos de Estados Unidos, va a ser la red social la que vaya en cabeza según las apuestas de los críticos de allí. Los Globos de Oro, que tenemos que decir que son la antesala de los Oscar, y suelen seguir muchas veces, aunque hay excepciones, la dinámica de premios, ¿no? Sí, que los otorga la Asociación de Periodistas de Prensa Extranjera de Hollywood. Y bueno, pues por lo visto la película sobre Facebook es la que va en cabeza, con 6 nominaciones, si no me engaño, sí, 6 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Original. El actor que es el del hormiguero, ¿eh? Sí, el que puso caldo. Aquel que le metió a Pablo Motos. Oye, aquel que lo puso bien. ¿Estaba nominada, o he leído yo por ahí, Beautiful? Beautiful está nominado, sí. Beautiful está nominado como película de habla no inglesa. Por una producción mexicano-española. En realidad la que estaba como candidata de España a esta sección no ha entrado. No, era también La Lluvia y no está nominada. Bueno, Beautiful, un horror de película. ¿Te has visto? Sí, horrorosa. Es un full, ¿no? Está full. Sí. Yo la recomendé y me arrepiento, lo siento. Quien haya ido a verla. Es mala, sí. Pues está nominada. Es muy... Bueno. Han querido hacerla tan artista Rocky que... Rocky ganó un Oscar, ¿eh? Oye. ¿Perdona? ¿Estamos hablando de Rocky? Sí, ¿qué te pasas con Rocky? Estamos hablando de Rocky. Rocky. Ahí salía mi tocayo. ¿Tú te acuerdas de ella, de Beautiful? Mañana no te acuerdas de acordar. Beautiful. Sí. Tengo pesadillas pero todavía. Bueno, pues el probable triunfo de esta película de la red social se lo puede disputar Origen, de Christopher Nolan, que también está nominada, El Cisne Negro, que yo esta no la he visto. Pero también hay dos sorpresas: El Discurso del Rey, de Tom Hopper, y siete candidaturas, y The Fighter, de Russell. Nah, pues nada, que gane Beautiful. como sí. dice Javi. Y ya desprestigiamos aquí. Estaba escrito mal, ¿no? ¿Cómo estaba escrito el Beautiful? Sí, estaba escrito como suena. Ese sí, Beautiful, porque lo escribe una niña, sí, por eso se... Bueno, es una cosa que pasa dos segundos en la película. Sí, sí, sí, tiene es mucho una más anécdota de la película, pero la han llamado así. Bueno. Sí, queda bien para lo que es la película de Beautiful. Película situada, por cierto, en los barrios bajos de Barcelona. Sale lo peorcito de Barcelona y se llama Beautiful. Sí, sí. Qué guay, sí. ¿no? Sí, como vídeo turístico, desde luego, no funcionaría. No. A eso sí que no estaría nominado, Javi. Bueno, pues como he dicho, parece que la red social parte con ventaja después de lo que dijeron los críticos de las asociaciones de críticos de allí, de Estados Unidos, de diferentes ciudades de allí. Y bueno, ya la eligieron como mejor película antes de que salieran las nominaciones. Así que ya veremos. La gala es el 16 de enero en Los Ángeles. Sí. Y bueno, ya se verá si gana o no. Pues el 16 de enero la gala de los Oscars, ya veremos quién gana. Nosotros de momento vamos a ir a nuestra particular recomendación. La recomendación de cómo está el patio. Javi, ¿te duele la cabeza? Sí, me estaba tocando y tengo un poco de calentura. Ah, digo, siempre se echa la mano a la cabeza. No tiene nada que ver con la recomendación. Eso es de pensar en las tetas que hemos hablado antes. Sí, me ha entrado fiebre, fíjate tú. Vivirás más, hombre. Javi echándose la mano a la cabeza, Adri siempre se ríe cuando sale la recomendación. Sí, es lo que hay. Pero diciendo. Nadie está pendiente de la recomendación en sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La no, semana pasada fue esta. Beautiful. La que acabo Beautiful. De decir ahora mismo. La semana pasada no fue ninguna porque hicimos nuestro programa. Estamos de puente, ¿para qué vamos a negarlo? Y pusimos aquí un programa pues, de recopilación. Todo se ha dicho. Pues todo se ha dicho. Ahora, sí, sí. Tremendísimo directo. En falso directo, como Madre se dice. Mía. Elisa. Por los suelos de directo. Recomendación. Bueno, pues la recomendación de esta semana va a ser Tron Legacy. Ya se llevaba esperando bastante tiempo por los seguidores. Esta es una nueva versión de... Bueno, nueva versión no, la secuela de la película que hizo Disney en su momento. En, a ver si me acuerdo del año, era el 80 y algo. Bueno, en el 82. Bueno, pues es una nueva versión, la dirige Joseph Kosinski. Y bueno, salen actores como Jeff Bridges, Olivia Wilde, que la conoceréis por House. Ah, sí, sí. Y Michael Sean, que es, que 13. Es 13, sí. Hay que decir 13, no Olivia Wilde. Bueno, sí, pues os cuento un poco de qué va. Y este... ¿Por esto dejó House? ¿Qué? ¿Que por esto dejó House? No, hombre, ha hecho más cosas aparte de House. Bueno, y de esta película y de todas que no sé, ha hecho. Como no está ahora, digo que sí. No, está saliendo en varias películas ahora. No sé si lo ha dejado por algo más. Por dotes de interpretación. ¿Qué pasa? No creo que lo haga mal. No sé, pero esta chica no necesita trabajar, ya tiene pasta de por sí. Bueno, pues la historia. A alguien no le queda muy bien. No. Oye, sí, era como baronesa o una cosa no, de esas, ¿no? Estaba casada con un varón súper súper rico. Sí, algo de eso era, sí. ¿Qué nivel? Que además había casado con ella porque se había enamorado de ella perdidamente viéndola en televisión y... Bueno, nos va a fichar bueno, Jorge Javier Vázquez. Sí. Bueno, os cuento un poco de qué va la película. Y os enteréis de qué va 13, qué hace 13 la película. Muy bueno, pues va sobre Sam Flynn, un experto en tecnología de 27 años que está obsesionado por la misteriosa desaparición de su padre, Kevin Flynn, hace ya 20 años, un hombre conocido por ser el mejor desarrollador de videojuegos del mundo. Bueno, cuando Sam investiga un poco, recibe una extraña señal que solo puede haber mandado a su padre desde la sala de juegos que tenía él. Y bueno, solo puede proceder de su padre y se encuentra metido en el mismo mundo que su padre ha creado hacía ya 20 años. Y se encuentra metido desde hace 20 años en ese mundo virtual. Sí. Junto a la intrépida guerrera Quora, que es la que hace Olivia Wilde, padre e hijo se embarcan en una aventura a vida o muerte a través de un ciberuniverso y tienen que luchar contra un villano y armas y vehículos espaciales. ¿Qué te pasa, Javi? Me molesta mucho que se ríen mientras estoy leyendo, pero vale. No, es que digo Quarra y... Se llama... Son tonterías. Se llama Quarra. Peor todavía. Ostras, Javi, está muy mal, ¿eh? Da igual, déjalo, son tonterías. Vamos a escuchar un poquito de Tron Legacy. Prometí que si me enteraba de algo sobre tu padre, serías el primero en saberlo. Anoche recibí un mensaje desde su despacho en Los Recreativos. ¿Y? Ese número lleva 20 años desconectado. Dos noches antes de desaparecer vino a mi casa. Me dijo que estaba a punto de cambiarlo todo. Ciencia, medicina, religión. No habría dejado eso, Sam. No te habría dejado a ti. Te comportas como si fuera a encontrármelo ahí trabajando, en plan... he perdido la noción del tiempo. Te sorprendería. Las noches más divertidas en la mejor compañía. Un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio? Estamos talados. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Bueno, pues la señorita Lady Gaga, que estuvo en España, Elisa. Estuvo en España el domingo, en Madrid, y como de costumbre la lió. Pero esta vez no ha sido culpa suya, ¿eh? ¿Mm? Aunque parezca mentira, esta vez la que la ha liado no es ella, sino las personas que se han dedicado a falsificar sus entradas y a sacarse una pasta enorme con ellas, sí, porque han llegado a ser 4.000 perjudicados. O sea, imagínate la de veces que reproduciría las entradas estas, porque eran 8 números de serie que se repetían sin parar, y no solo ha dejado, bueno, ha dejado 4.000 personas en las puertas, cabreadas, que ha tenido que llegar la Guardia Civil e intervenir para calmar los ánimos, sino que la gente que tenía las entradas verdaderas, bueno, aunque se tiene que demostrar, pero que tenía realmente las entradas verdaderas con esos números de serie, tampoco ha podido entrar. Mm. O sea, ni teniendo las verdaderas ni de mentiras, porque como las 8 que tenían los números de serie de pero las 8... Pero no entró ni uno de los 8. Ninguno. Pero vamos a ver, el primero que llega... El primero que llega. No entra. Lo sé. Según la noticia, hasta los que compraron la entrada con ese número de serie original no han entrado porque no se podía comprobar en ese momento cuáles eran las verdaderas. Pero tú entras, pero y te callas. Se atribuía. Ya, sí. Cuando se dieron cuenta en algún punto. Supongo que los que entraron antes de ese punto se quedaron fuera. No lo sé exactamente. Pero primero se atribuyó a que se habían robado un rollo de papel especial de entradas en el Corte Inglés. Se había robado, y es verdad que se había robado un rollo de papel que había desaparecido. Pero luego se dieron cuenta que eran los mismos 8 números de serie repetidos todas las veces. Por lo tanto, se había reproducido 8 entradas. Lo que no entiendo es que el que reproduzca las entradas se compre 8 entradas para reproducirlas. Te compras una y reproduces esa. No tiene sentido que pagues 8 entradas. Oye, ¿y el fallo del Corte Inglés está descartado? En un principio se barajó eso, que se perdió un rollo o se robó, no se sabe. Y que podía ser por eso. Pero como se repiten siempre los mismos números de serie... Claro, es que... No creo que los ladrones sean tan tontos de poner... Ya, me pero es que igual eran 8. Igual eran 8 ladrones distintos. Sí, y todos justo ponen el mismo número de serie, ¿no? No, ponen 8 distintos. 8 tipos... Imagínate que claro. Si es una misma persona, ha comprado 8 entradas verdaderas, no se sabe por qué, y esas 8 las ha ido reproduciendo tantas veces, cada una con su número de serie. Madre mía. O sea, hay ocho tiras repetidas de cada número. Cosa que no tiene sentido, porque para eso haces una y... Claro, pero si es una misma persona, compras uno y ese lo reproduces todas las veces que te dé la gana. Claro, claro, pues sí. Pero una vez puestos a falsificarle, cambias el número de serie, digo yo. Mm-hmm. Vaya. Bueno, pero en fin, en lo relativo al concierto... En lo relativo al concierto, Lady Gaga ha cambiado mucho. Cuando estuvo aquí, las primeras actuaciones dejaba grabar a la prensa dentro, no era la reina del pop. Lady Gaga había estado en España antes. Sí, en una pequeña actuación, pero sí. Y dejaba grabar a los medios. Sí. Y bueno, estuvo en fama y todo en su tiempo. Sí, verdad. Y bueno, dejaba grabar los medios y ahora los medios no pueden entrar, no se puede grabar si ya no lo dice, y infinidad de cosas. Es la reina del pop. Yo recuerdo cuando salía en un anuncio de estos de la Sexta, de manda un mensajito y tendrás el tono de no sé qué. Sí. Y salía en plan con un croma super cutre detrás, que se veía el borde y decía, soy Lady Gaga. Manda un mensaje. Hablo así. Sí, en castellano sí. Ya. Bueno, pues la anécdota, podríamos decir, es que media hora antes del inicio de la actuación, un representante de la cantante, bueno, de la productora, salió para intentar aliviar un poco el problema, para intentar regalar 7 u 8 entradas, que con 4.000 afectados, regalar 7 u 8 entradas, imagínate lo que se armó ahí. Bueno, pues la gente, claro, una multitud, se avanzó, enloquecida, tuvo que intervenir la policía y decirle al pobre hombre que se había ofrecido salir a dar esas entradas que mejor se las guardara y se fuera. Se las guardó en el bolsillo, ¿sí, y se dio la vuelta. No me lo creo, que esas 8 entradas se las volvía a meter. Sí. Que era peor que las diera, y el hombre... Que me parece que está mal hecho, la verdad, porque si son 4.000 afectados, tú sales con toda la buena voluntad del mundo, lo que quieras, con 7 u 8 entradas, pero son 4.000 personas que están esperando ahí como lobos porque han pagado hasta 150 y 200 euros por una entrada y están con un papel que no sirve de nada en la mano. Vaya. Toda la gente se avanzó, que le dijeron, métete para adentro las entradas porque aquí te comen. Ya. Y se volvió con las entradas en el bolsillo para casita. Tenía que haber sido discreto, ir a uno y decirle, oye, no digas nada, toma una entrada. Ya, pero vamos, con la gente que había allí y eso, le dan a uno una entrada después de haber pagado 200 euros que no sirva de nada, te la regalan y metes un grito que se entera todo. Yo, cuando estuvo en Barcelona, yo estaba en Barcelona también y estaba, o sea, la cola que había en el este, porque... No sé, pasé por ahí, me dio la casualidad que pasé por ahí, en el San Jordi. Sí, en el Palo San Jordi. Pues había cada uno. Y para verlo. O sea, con las gafas estas. Disfrazado, de, sí. Sí, con las gafas estas de los cigarros. Yo veía muchos con el rayo ese en el ojo, como al principio. Madre mía, sí, tanto sí, friki sí, junto sí, sí, sí. En mi vida. Hombre, yo también vi el estreno de Harry Potter a mayorcitos con sus capas de Hogwarts en la taquilla, comprando. Eso es, quizás peor eso, la verdad. Madre mía, yo eso sí me pareció muy fuerte. En sí, el sí. Cine que no te va a ver ni Dios, ni siquiera te va a ver de lejos. Harry, ¿sabes qué? No sé, me pareció más deprimente un grupito allí. Estaba emocionado. Ay, bueno, no dejamos del todo de banda Lady Gaga porque también fue protagonista de los premios 40 principales, Elisa. Sí, también se llevó el premio a la mejor artista de habla, bueno, internacional, internacional, ¿no? Sí. Y a la mejor canción por Bad Romance. Pero aquí en España como que Maldita Nerea fue uno de los grandes triunfadores de la noche, ¿no? Sí, se llevaron 3 premios. Y también Alejandro Sanz también triunfó. Bueno, Maldita Nerea se llevaron al mejor grupo, mejor artista revelación y mejor canción por cosas que suenan a... Bueno, la que está sonando. Sí. Y bueno, Alejandro Sanz, que consiguió el premio al mejor álbum y mejor gira por Paraíso Express. Y bueno, pues esos fueron los españoles que triunfaron. Luego Shakira. Mira que darle un premio a Alejandro Sanz, por favor. Lo que estaba pensando ya ahora. Por favor. El que estaba nominado, no habla inglesa, bueno, espérate, no inglesa. Que también. No española. No, española. No sé muy bien. Y que canta ese hombre, ¿eh? Bueno, habla inventada. Bueno, pues yo creo que es peor que nomine a Dani Martín, no es por nada. Pero bueno. Bueno, sí, es, yo, peor, ¿eh? Es peor, es peor, es peor. Oh, sí. No se lo daría, en verdad. No, sí, sí que se llevó un premio. Que sí que se llevó un premio, Dani Martín, pero ahora no sé decirte. Sí, con el sí. Premio Mejor Artista. Claro, que ahora canta solo, se ha independizado. Sí. No sé, pero hombre, Alejandro Sanz, que parece que esté estreñido mientras canta esa no, canción. No, lo siento. ¡Hala! Yo con Dani Martín no puedo, que parece que tenga un chicle en la boca todo el día. No puedo con Alejandro Sanz. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Habrá cantante bueno? Bueno, pues la colombiana Shakira también se llevó sus premios en las categorías internacionales de lengua española. Y bueno, pues con a Mejor Artista, con Mientes se alzó Camila, que también son sudamericanos, no me acuerdo, de Colombia, no estoy segura. Bueno, también se llevaron un premio. Y Cher fue la que recogió el premio honorífico por toda su trayectoria, más de 40 años, es la que recogió el premio honorífico. Bueno, uno de los monumentos destacados de la noche fue cuando José Ramón de la Morena le dijo a Sara Carbonero, el ganador es Iker Casillas. Y puso una cara se que... Se quedó aquella rotísima. Sí, sí, una cara que mejor verla en directo. Bueno, los presentadores fueron Antonio Aguilar, Fran Blanco y Mar Montoro, y bueno, entre los que dieron premios fueron... José Ramón de la Morena, Sara Carbonero, Vanessa Sáez, Arturo Valls también dio uno. Mm. Bueno, actores también dieron muchos premios. Muy bien. Bueno, Elisa, una última noticia de bueno, pues de actualidad para cerrar, ya no relacionada con el mundo de la música. No, esto es entretenimiento en general. Sí. Rápidamente decir que Monopoly cumple 75 años y quien no ha jugado al Monopoly... Pues han hecho una nueva versión, Monopoly Revolution. Mm. Y bueno, se hizo la presentación el 28 de noviembre pasado en una exposición que se hizo con todos los Monopolies que se han hecho hasta ahora en Madrid. Y bueno, pues el nuevo Monopoly, que me ha hecho mucha gracia, entre otras cosas, hay una banca electrónica que controla quién va ganando, quién tiene que darle dinero, tal. Todas esas transacciones pasan por la banca electrónica. Ya no se dan $1,500 al principio, se van a dar $2,000,000 teniendo en cuenta los precios de las calles, porque se cambian para las calles más importantes de cada ciudad. Y bueno, pues también habían otras novedades como, el tablero era redondo, que eso me ha chocado porque el tablero del Monopoly sí, siempre ha sido... Bueno, y también las versiones que se han hecho para Wii, PlayStation 3 y Xbox. Y nada, también hay una opción que también está graciosa, que es el reglamento de la casa, y se puede cambiar el reglamento del Monopoly para cada casa como jueguen. ¿Mm? Porque se sabe que en cada casa cada uno juega como quiere y reparte el dinero como le da la gana. Sí, el resultado siempre es el mismo, acaban todos peleándose. Y siempre se pegan todos por ser la banca. Sí, sí. Pero bueno, en este caso ya no se puede pegar uno porque es electrónica. Muy bien. Pues Monopoly, que cumple 75 años, nosotros vamos a dejarlo aquí, que ya toca. Bueno, volveremos la semana que viene en nuestro último programa del año. Ya comentaremos cosas, ya tenemos que tocar temas de Navidad. Viene que Navidad. Es un clásico, estas cosas, así que ya veremos. Javier Calderón, muy buenas noches, que disfrutes de tu caja navideña. Pues gracias y buenas noches. Adrián Corechner, igualmente. Buenas noches. Y Elisa Cubéis, nos vemos también la semana que viene. Hasta nos oímos. La semana que viene. Bueno, pues un saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención. Se despide también quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la semana que viene aquí en tu emisora, la Radio Municipal de Manises, la 105.7 de la FM. Como siempre, los martes de 10 a 11. Os esperamos. Adiós.